Compañeras y compañeros presentes en esta plazuela, queremos reconocer, como lo hicimos el día primero de mayo, a todo el magisterio oaxaqueño. Queremos reconocer a las organizaciones sociales. Queremos reconocer a los pueblos de Oaxaca y a la sociedad en general esa valentía y ese heroísmo de salir a las calles a exigir, a denunciar y a repudiar la política de agresión del Estado mexicano. Queremos también ratificar, y que a nadie le quede duda, camaradas, que este Comité Ejecutivo Seccional va a defender los derechos de nuestros pueblos. Que este Comité Ejecutivo Seccional no va a permitir mayores agresiones. Pero queremos hacerlo con un solo lenguaje. Queremos marchar unificados. Queremos marchar en coordinación. Queremos que las estrategias se diseñen de manera contundente y combativa y con un solo objetivo, la lucha en contra del tirano, la lucha en contra de las políticas neoliberales, la lucha en contra de todas las agresiones que hoy se tienen para el pueblo de México y para los pueblos del mundo. Vamos a permitir, compañeras y compañeros, más agresiones a nuestros pueblos, yo me pregunto. Vamos a seguir luchando, camaradas, y salir a las calles a defendernos contra esta política represora, camaradas. Hoy estamos dando una lectura y un mensaje a este gobierno. El mensaje de que este pueblo está dispuesto a manifestarse, que no vamos a permitir mayores agresiones como en el 2006, como en el año 2007, como se hizo en Atenco, como se hizo en las minas, camaradas. Queremos decirles que en cuanto supimos de esta agresión que se estaba fraguando el día de hoy, sin pensarlo, sin ponerlo a discusión, empezamos a hacer los enlaces con los funcionarios, repudiando esta política de agresión. De igual manera, se realizó la conferencia y que con los pocos compañeros que fueron arribando al frente de la dependencia administrativa en la carretera rumbo al Tule, bloqueamos la avenida principal y a partir de ahí, con la comunicación y con el apoyo de todos ustedes, organizamos estas actividades. Y que fuimos muy puntuales en esa mesa del día de hoy. Y que exigimos al gobierno que cumpla los acuerdos establecidos. El primero de ellos, compañeros, es la salida inmediata de la fuerza represiva en nuestras comunidades de San José el Progreso y de Magdalena Ocotlán. Y queremos que nos informen, queremos que nos digan con veracidad si esta política, si esta policía está saliendo de los pueblos. De lo contrario, seguiremos manifestándonos y no daremos marcha atrás. Exigimos al gobierno que cumpla este primer planteamiento. El segundo planteamiento es la liberación sin condiciones de los compañeros que hoy fueron detenidos. Tenemos aquí ya la primera lista de compañeros que ya fueron liberados. El compañero Alejandro Aquino Gómez, el compañero Eutiquio Pérez Sánchez, el compañero Gabriel Valencia Sánchez, el compañero Esteban Sánchez Pérez, el compañero Ismael Sánchez Valencia, el compañero Joaquín Rosario Mendoza, el compañero Isaac Méndez Méndez, la compañera Lourdes Sánchez Valencia. Los demás compañeros, de un total de 23 que tenemos conocimiento, y queremos que nos ayuden también para verificar, estarán siendo liberados en estos momentos, compañeros. Ese es el acuerdo al que llegamos, la liberación inmediata de los compañeros a partir de la fuerza de ese movimiento. Y no vamos a reparar y no vamos a parar hasta ver liberados a todos nuestros compañeros. Y este es un logro de este movimiento, de esta movilización del día de hoy, camaradas, de ese esfuerzo. El otro planteamiento que hicimos es que de manera inmediata, el día de mañana se instale una mesa con los compañeros de las organizaciones para darle salida a esta situación en los términos de que no vamos a permitir que esta mina sea invadida por intereses extranjeros. El Comité Ejecutivo Seccional ratifica su compromiso y queremos hacerlo en esos términos que hemos manifestado. Que no quede la mayor duda, compañeros. El Comité Ejecutivo Seccional no va a claudicar. No vamos, compañeras y compañeros, a traicionar a este movimiento. No vamos a traicionar a esta gente. No vamos a traicionar a nuestros pueblos. Y ustedes estarán ahí siendo testigos de nuestro actuar. No estamos todos. Faltan los presos. No estamos todos. Faltan los presos. Queremos exhortarlos además para que sigamos con nuestro plan de acción, como lo hicimos el 1 de mayo, como lo hicimos el día 4 también, que salieron los compañeros a realizar el mitin, como lo vamos a hacer el próximo 9 de mayo en esta marcha que ya se tiene prevista, y en la marcha del 15 de mayo además, y que vamos a ser contundentes en nuestras acciones, compañeros.